Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos con más de la hueca musical. Estuvimos escuchando a la agrupación Le Petit Bâtard y su tema Ficción. Abríamos esta edición de la hueca musical con talento nacional, claro que sí. No te va a gustar, popularmente abreviada como NTBG, es una banda uruguaya de rock formada el 25 de junio de 1994 en la ciudad de Montevideo. Está integrada por Emiliano Branciari en la voz y la guitarra, Guzmán Silveira en el bajo y los coros, Diego Bartaburo en la batería, Gonzalo Castex en la percusión, Martín Gil en la trompeta y coros, Denis Ramos en el trombón, Mario Ortiz en el saxofón, barítono y tenor, Pablo Coniberti en la guitarra y Francisco Nasser en los teclados. A la hora de hacer la primera presentación en un festival, la banda todavía no tenía un nombre. Emiliano y Mateo pensaron un nombre que, según cuenta, era muy malo, y por cábala nunca contaron cuál era. Cuando le fueron a contar a Pablo, el batero, le dijeron textualmente: tenemos el nombre, no te va a gustar. A lo que este respondió: está buenísimo. Se dieron cuenta entonces que era mucho mejor que el que habían pensado, y lo propusieron definitivamente. Entonces decidieron también que se escribiera no te va a gustar sin la preposición a. Así que les damos la bienvenida a No te va a gustar y su tema A las 9 desde Uruguay. Que irte si recién te vi llegar. Solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Basta darme un solo beso, tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve. Apaga cada día, no creo que pueda esperar. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, ahí tuvimos desde Uruguay, No te va a gustar, a las 9 su tema, ellos directamente desde Montevideo, Uruguay. Volvemos al talento ecuatoriano, porque los integrantes de la agrupación Japo aman el rock. Su música así lo demuestra, pero también le ponen ritmos acústicos, pues quieren dar una propuesta diferente. Esa es la premisa de Japo, este grupo chileno-ecuatoriano, inspirado en temáticas que reflexionan sobre el cuidado de la naturaleza, el consumo de drogas y otras problemáticas sociales. Joao Beltrán es el vocalista y compositor del grupo. Es originario de Santiago de Chile, pero vive en Ecuador desde hace 5 años. Su gusto por Audioslave, Rage Against the Machine, entre otras bandas, lo acercó a su compañero de banda, el bajista David Sarmiento de Santa Elena, Ecuador. Así comienza el grupo, que luego reunió a Juan Carlos Jiménez, también oriundo de la provincia de Santa Elena, y Fernando Arosemena de Guayaquil. Japo se basa en algo que tanto Chile como Ecuador comparten. Beltrán comenta que en este país la gente al proponer algo dice ya pues, y en su tierra Chile, algunos dicen dentro de ese mismo contexto, Yapo. Para el nombre del grupo decidieron cambiar la Y por la J. Representa el accionar de la banda, hacer y no esperar, eso agregó Beltrán. Así que recibimos a esta banda ecuatoriana, chileno-ecuatoriana, La Mansión del Terror. Ya se fue el sol y me toca salir a mí a buscar una emoción, algo que se parezca a ti. El tiempo que llevo sin voz lo transformé en una obsesión. Luego alguien fue y se atravesó para pagar tu deuda al fin. Y pagó y le dije así: bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa, te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Tejidos de ayer solo era la televisión. Acuéstate y suelta tu piel, que ya has entrado en mi prisión. Yo fingiré todo mi amor, no te detengas, sigue así. Tu ropa está en el jardín, ahora vístete y vete de aquí. Sal de aquí y escápate. Bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa, te soltaré cuando caiga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Cuando salga el sol, tú eres como un polizonte que está fuera. fuera de lugar. Eres comida para el perro y yo soy un perro mortal. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa. La mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa. Yo te estaré cuando por fin salga el sol. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos con más de la hueca musical. Despedíamos a Japo, esta agrupación ecuatoriana, con su tema La Mansión del Terror. Seguimos con más y de Ecuador nos trasladamos a Colombia para hablarles acerca de Don Teto, que es una banda de rock integrada por Diego Pulecio en la voz, Carlos León Gómez en la guitarra, Jaime Valderrama en el bajo y Jaime Medina en la batería. Esta agrupación se formó en el año 2003 por Diego Pulecio y Carlos León en la ciudad de Bogotá. En el 2002, el vocalista Diego Pulecio y el guitarrista Carlos León Gómez se conocen en un salón de clases, compartiendo así su gusto por la música y especialmente por el rock. Al principio tratando de saber quién era el mejor en la guitarra. Al pasar el tiempo, a la banda se unen el baterista Juan Barato y Ronald Sainz, el primer bajista en un inicio. Se llegan a consolidar como una banda de garage en Bogotá, asistiendo a pequeños toques de la ciudad. Pero no es hasta que Alberto Marenco, actualmente director de videos de Don Teto, y Juan Barato se retiran de la banda que se consolidan como Don Teto, uniéndose Jaime Medina en la batería y Jaime Valderrama en el bajo, dando la primera y única formación oficial de Don Teto. Así que recibimos desde Bogotá, Colombia, a Don Teto y su tema Si la ven, solo aquí en La Hueca Musical. Si la ven, díganle que nada ha sido en vano. Si la ven, cuéntenle lo mucho que he cambiado. Necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás. Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas. Si la ven, dígale lo mucho que la extraño. Si la ven, cuéntenle que estoy desesperado. Necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás. Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas de mi lado. Vano. Si la ven, cuéntenle que estoy desesperado. We'll be right back. La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Recibíamos a la agrupación colombiana Don Teto y su tema Si la ven. Volvemos a Ecuador con el talento nacional Bueyes de Madera. Este es un proyecto artístico que funciona en base a la colaboración de un grupo de experimentados músicos de la escena nacional y un artista visual. La banda nace por las ganas de compartir en escena una experiencia que abarca dos disciplinas muy distintas, dos universos que se rigen por leyes propias, por procesos de diferente raíz, los cuales a través de un ritual contemporáneo logran coexistir en un espacio determinado, así transformando la experiencia solitaria de la pintura con el goce del escenario, convirtiéndose en un gran trabajo que comparte la plástica, el teatro, el performance y la música sobre todo, en una armonía que tiene como base la amistad y la sed de experimentación. La agrupación está liderada por Steven Daginage, voz y guitarra. Deja atrás sus influencias folk dance de su proyecto Stitch, Grecia Albán, vocalista de La Malamaña, en la voz y en el cello, Bastián Napolitano, el hijo del viejo Napo y baterista en varias bandas como Björn Borg, Verde 70, Matías Alvear, que es el hijo del compositor ecuatoriano Alex Alvear en el contrabajo, Pablo Vicencio en la percusión y Teo Monsalve, que desarrolla pintura y arte en sus presentaciones en vivo. Su disco debut se denominó Apis, que en realidad se trata de un libro disco que cuenta con 10 temas que sobresalen principalmente por su formato electroacústico, las letras esperanzadoras y melodías familiares. Sin duda, fue acertada la elección como uno de los mejores discos del año 2014, que fue el año de su lanzamiento. Así que recibimos a Bueyes de Madera y su tema Medicina para la Cabeza. Thank you. 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Transparencia. Muestra pictórica de Gabriela Pimentel Rodríguez y José Jorges Rojas. Transparencia. Es una muestra que se configura como un espacio donde dos conciencias leen el mundo y lo reforman. Visítela en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 31 de marzo. De 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, de martes a sábado. Transparencia, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un centenar de fotografías serán puestas a consideración del público en la exposición de fotografía Desde Riga a la Mitad del Mundo. Del médico y artista Isidro Kaplan, quien captó las imágenes con sensibilidad y una estética muy personal de flora, fauna y habitantes de las comunidades rurales del Ecuador, así como de Francia y Rusia en los cuales vivió Kaplan. Esta muestra se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 28 de marzo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos con más de La Hueca Musical. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también escribirme a nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Seguimos con más. Les comento que Matt Doyle, nacido el 13 de mayo de 1987 en California, es un actor y cantautor estadounidense que vive en Manhattan. Es conocido por su trabajo en el musical Spring Awakening, War Horse y The Book of Mormon en Broadway, y como Glenn Mangan en la adaptación cinematográfica de Shakespeare de 2011, Romeo Privado, esta película dirigida por Alan Brown. Además, ha estado desarrollando una carrera musical con espectáculos en directo y dos EPs, Daylight en 2011 y Constant en 2012. Bueno, él, después de graduarse en el Redwood High School en California, decidió estudiar teatro clásico durante un año en el London Academy of Music and Dramatic Art. Siguiendo sus estudios, Doyle se mudó a Nueva York y pronto se incorporó al reparto de la compañía original de Spring Awakening, o El Despertar de la Primavera. Doyle cantó el papel de Peter en la grabación del musical Bear, a pop opera, en 2007. Además, interpretó a Peter en la lectura del 2009, seguidamente de Spring Awakening, donde participó en una versión musical de Picnic at Hanging Rock, así como en varias otras lecturas y conciertos mostrando el trabajo de nuevos compositores. Así que recibimos este tema de Matt Doyle, que como cantautor está en una carrera emergente. Así que escuchamos el tema Moment junto al estadounidense Matt Doyle. Just to breathe, carry the weight. You by the door saw that I see. Just let it go, just let it go, just let it go. I was sure my mind was made up, can't stay anymore, but I won't make the same mistake, taking control. En la hueca musical, el refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos con más de la hueca musical. Ahora quiero comentarles acerca de Train, que es una banda de rock y pop estadounidense proveniente de San Francisco, California. Esta banda se formó en 1994. Pero actualmente la banda cuenta con un trío básico formado por Patrick Monahan en la voz, Jimmy Stafford en la guitarra y la segunda voz, y Scott Underwood en la batería y percusión. Train, con una línea que incluía como miembros originales a Rob Hopkins, Charlie Collins, así como Monahan, Stafford y Underwood, alcanzó su fama con su álbum debut Train, el cual fue lanzado en 1998 con el hit Meet Virginia. Su segundo álbum, Drops of Jupiter, trajo a la banda una masiva popularidad. El primer sencillo del álbum, Drops of Jupiter, Tell Me, fue un éxito internacional y ganó 2 premios Grammy en el año 2002. El álbum fue certificado doble platino en los Estados Unidos y Canadá, y sigue siendo el álbum más vendido de la banda hasta la fecha. Su tercer álbum de estudio, My Private Nation, publicado en 2003, continuó el éxito de la banda, y fue certificado platino en los Estados Unidos con el éxito Calling All Angels. Tras la partida de Hotchkiss y Colin, la banda lanzó su cuarto álbum, For Me It's You, en 2006, con Johnny Colt en el bajo y Brandon Bush en el teclado. A pesar de ser bien recibido por las críticas, el álbum no fue un éxito comercial. Train entonces cesó su actividad por 3 años. Así que escuchamos uno de los hits también de esta agrupación de San Francisco, California, If It's Love, Train desde los Estados Unidos. There's a thousand ways you can skin it. My feet have been on the floor flat like an idle singer. Remember Winger, I digress. I confess you are the best thing in my life. But I'm afraid when I hear stories about husband and wife, there's no happy endings, no Henry Lee. But you are the greatest thing about me. It's love. That's enough for me. Took a loan on a house I own. Can't be a queen bee without a bee throne. I wanna buy you everything except cologne, cause it's poison. We can travel the same where the rain falls mainly on the plane. Sounds insane, cause it is. We can laugh, we can sing. Have 10 kids and give them everything. Hold out cell phones up in the air. I'm in it for you. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos con más de La Hueca Musical y ahora quiero darle la bienvenida a otro de los cantantes emergentes de la escena estadounidense. Me refiero a Alec Benjamin, que es un cantante nacido en 1994 en Phoenix, Arizona. uno de sus temas más populares hasta la fecha es Paper Crown. Así que le damos la bienvenida a Alec Benjamin desde Phoenix, Arizona, y su tema Paper Crown. A paper crown in a heart made of glass, a tattered gown in a kingdom of ash. She walks alone, she can never look back. The story of a queen whose castle has fallen to the sea. So make it out. She's never the same. She's looking down at the scars that remain, but she holds your crowns in. Has caído en la hueca musical, el refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Seguimos con más de la hueca musical. A continuación quiero comentarles acerca de Switchfoot, que es una banda estadounidense catalogada algunos como una agrupación cristiana, aunque la mayoría de su repertorio no necesariamente pertenece al género de rock cristiano. Su especialidad es el rock alternativo. Esta banda es nacida en San Diego, California. Los miembros de la banda son John Foreman en la voz, guitarra y teclado, Tim Foreman en el bajo, los coros y la voz, Chad Blatter en la batería y percusión, Jerome Fontamillas en teclado, guitarra y coros, y Drew Shirley en guitarra y coros. Esta agrupación alcanzó un éxito prominente a mediados del 2000, ganadores del Grammy a la categoría Mejor Álbum Gospel Rock por su álbum Hello Hurricane en 2011. Destacan por canciones como Awakening, Born Out Bright, Mean to Life, There Your Move, Your Love is a Song, Starts, The Sound, Mess of Me, entre otras. Según John Foreman, el nombre Switchfoot es un término utilizado en el ámbito del surf. A todos nosotros nos encanta el surf y lo hemos practicado toda nuestra vida, por lo que para nosotros el nombre tiene sentido. To switch your feet significa poner los pies en una nueva postura en la dirección opuesta. Se refiere al cambio y al movimiento, una manera de aproximarse a la vida y a la música. Así que recibimos a Switchfoot y su tema You, canción que por cierto fue banda sonora de la popular película Un Paseo para Recordar, A Walk to Remember, solo aquí en La Hueca Musical. is something in the way. There's always something getting through, but it's not me, it's you. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Y casi cerrando esta edición de la hueca de la hueca musical, esta edición de fin de semana, nos trasladamos hasta Inglaterra para platicarles acerca de BOA, que es una banda de rock formada en Londres en el año de 1993 por el baterista Ed Herchen. Son conocidos por su tema Duvet, utilizado en la banda sonora de la serie de anime Lane. Los integrantes de esta agrupación inglesa son Jasmine Rogers, que es la letrista y la vocalista, Lee Sullivan, el baterista, Steve Rogers, que es el guitarrista, y Alex Kerr, el bajista. Así que desde Inglaterra recibimos a BOA y su tema Duvet. And you don't seem to understand. Shame you seemed an honest man, and all the fears you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what, the time I hurt you, and you know that it means so much, and you don't even think that I am falling, I am fading. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. No olviden sintonizarnos todos los días sábados de 3 a 4 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos despedimos, fue un placer haber compartido con ustedes estos 60 minutos. Saludamos a Andrés Viracocha desde El Sonido. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.